caminando con muchas dificultades, pero en el cielo tengo un hogar. He de luchar para poder ganar. He de sufrir para poder llegar allá con Jesús. Una corona está allá en el cielo. La tengo que ganar. Es una bendición llevar la cruz de Cristo, es una dicha en mi vivir. En medio del dolor siento el amor de Cristo, es una gloria en mi vivir. He de luchar para poder ganar. He de sufrir para poder llegar allá con Jesús. Una corona está allá en el cielo. La tengo que ganar. Gracias, hermano, que el Señor los bendiga. Gócense en abundancia. Oye, ¿cuántos saben que en el cielo se oye lo que en la tierra se canta? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando se convierte una alma en la tierra, el cielo se goza? Yo quiero que en esta noche, técnico, música, maestro, nos fuimos. ¡Nos fuimos! ¡Vamos! En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a papá con panderos y danza. En el cielo se oye. En el cielo se oye. Oye, y vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a Jehová. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye. En la tierra se canta. Oye, y vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a papá. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se. Oye, y vamos todos a alabar a papá. Vamos todos a alabar a Jehová. Ahora, quien vive, Cristo, a su nombre, gloria. Quien sana, Cristo, a su nombre, gloria. Quien salva, Cristo, a su nombre, gloria. Oye, quien viene, Cristo, a su nombre, gloria. Levanten la mano todos, levanten la mano todos, levanten la mano todos, a quien se alaba a Dios. así, así, así, así. Ay, con mucha alegría, con mucha alegría, con mucha alegría, así se alaba Dios. Oye, tranquilo. Dios mío, ¿qué ha pasado? Acelera los judíos, que nos vamos para adelante y para el cielo. Ahí en el cielo se oye, en el cielo se oye. Oye, y vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a papá. En el cielo se oye, en el cielo se oye. Oye, y vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a papá. En el cielo se oye, en el cielo se oye. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a papá. Ay, tú y tú y tú y tú. Oye, y en el cielo se oye. Vamos todos a alabar a papá. Vamos. ¿Ahora qué? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sana? A su nombre. ¿Quién salva? A su nombre. ¡Vamos, México! Esta bendición hoy es para ti, alaba al Señor y tú vivirás feliz. Oye, si tú lo alabas, te vas a gozar en esta noche. Si tú comienzas a hacer las cosas que no hacías, te vas a gozar en esta noche. Si tú cierras los ojos y levanta tu mano y adora a aquel que vive, te vas a gozar en esta noche. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sama! ¡Yes! ¡Vamos, si quieres, vente, vente! ¡Vamos, Héctor! Un romance con Cristo tengo yo. Él es mi amado, mi único amor. Yo le adoro y la alabo porque Él me salvó. Y seguir enamorado yo de mi Señor. ¡Hey! Oye, Julio, yo sé que tú lo tienes también, ¿eh? Cuando triste me encuentro, consuelo me da. Nunca llegas tarde, no, su compañía me da. Sus huellas en la requena puedo mirar. Nunca me deja solo, su compañía me da. ¡Nos fuimos! Tengo yo un romance. Romance con Cristo tengo yo. Él es mi amado, mi único amor. Yo le adoro y la alabo porque Él me salvó. Y seguir enamorado orgullo de mi Señor. ¡Vamos, Julio! ¡Grítalo, grítalo! ¡Óyelo! Cuando triste me encuentro, ay, consuelo Dios me da. Nunca me deja solo, su compañía me da. Sus huellas en la red que puedo mirar. Nunca me deja solo, Jesús siempre estará conmigo. Ahí, oh, tengo yo un romance con Cristo. Tengo yo, eh. Oye, pastor, cómo me gozo, cómo me gozo. Tengo yo, eso es. Yo siempre digo que el que esté triste busque una persona que esté alegre. You like that, huh? Y el que esté sin dinero, acércatele a uno que tiene dinero. Acércatele a Julio, que es multimillonario. Ah, yo no sé, pero en esta noche algo va a suceder. Dale la mano a tu hermano y dile, algo va a suceder. Yo confieso con mis labios que esta noche Dios va a bajar a mucho de peso. Santo, ¿a quién yo le voy a regalar los trajes míos ahora, el chaleco y todo esto? Sí, porque si yo rebajo, yo tengo que regalar todo esto. Y Dios va a tocar a un hermano y me van a comprar todo nuevo, todo. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. ¡Nos fuimos! ¿Cómo? ¡Era la cosa! ¡Óyelo! Señor, llévame a tu jardín, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, donde sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Al lugar santo. Oye, cántalo, cántalo, familia. Redentor, al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. ¡Dilo! Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Oh, límpiame, Señor. ¡Nos fuimos! ¡Eso es! Oye, levanta tu mano con acción de gracia en esta noche. ¿Cómo se oye? Eso es. ¡Nos fuimos! ¡Dilo! Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, lléveme a ti. Esto es al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Hay un grito fuerte de júbilo, vamos, vamos, vamos. Oye, ¿por qué no lo da más fuerte, más fuerte? ¡Eso es! ¡Uy! ¡Pop, pop! ¡Oye, nos fuimos! ¡Dime! Yo quiero que todos los hermanos cierren sus ojos un momentito. Si hay una persona que está vacía en esta noche, procura llenarse en esta noche. Acércate del lado de una persona que esté lleno de la unción del Espíritu Santo. Porque el que no se convierte en esta noche, el Señor va a hacer algo. Hemos tenido unas experiencias, pero preciosas. Y hemos probado que nuestro Señor Jesucristo está en este lugar. Hemos probado que nuestro Señor está con los pastores. Hemos visto el respaldo de cada uno de ustedes. Por eso, si está vacío, llénate. Y dice así. ¡Ole! ¡Oye, Julio! ¡Vámonos para España! ¡Vámonos, Julio! ¡Vamos! Y nos llevamos a Héctor de la Cruz. ¡Vamos para España! Vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. paz que tanto buscaba, en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Oye, si el Señor ha llenado ese vacío, levanta tu mano y da gracias por lo que ha recibido. ¡A su nombre! ¡Óyete esto, óyete esto! Santo, ahora que tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor. Porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor. Porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Oye, levanta tu mano. Oye, ríndate a los brazos del Maestro. Dale lo mejor al Maestro en esta noche. Y canta conmigo, canta, canta. Este vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Este vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Lo llenó mi Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. Óyeme bien lo que estoy sintiendo. Yo vi al Maestro que su cabeza estaba haciendo así. Yo vi al Maestro que estaba sentado en el púlpito y así, así. Estaba viendo su pueblo cómo lo estaba alabando a Él. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a Él. Y Él le agrada cuando tú lo miras. Yo nunca en mi vida iba a experimentar esto, pero esto estaba en la agenda de Dios. Esto estaba en la agenda de Dios. Estar con el siervo Héctor de la Cruz, esto estaba en la agenda de Dios. ¡Diablo, sufre! ¿Tú sabes por qué? Porque Dios tiene en esta noche a dos personas que rescató de las drogas, rescató de la prisión, los rescató de las manos del diablo. El Señor que está aquí en esta noche. Mírame, mírame, diablo, mírame. Oramashakatabakimalaya. Y Ramashokotalabakimamashetereb. Yo he viajado por todo el mundo, pero nunca había llegado aquí a San Diego. Nunca he venido a esta zona por aquí. Todavía no he llegado a México. Yo tengo mi corazón en Monterrey. Yo tengo mi corazón ¿Tú sabes por qué? Porque la gente que aman tanto también al Señor son los mexicanos. Cuando yo comencé a cantar vacío, vacío, yo miré al Señor y el Señor me dijo: me hacía así. Mira, familia, si Cristo no está en este lugar, yo no quiero estar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso esto de la cruz, con la palabra del Señor. Oye, no, con sabor a salsa, salsa. A merengue, a merengue, a merengue. Eso. ¡No, fuimos! Amado, un momento más. Amén. Nos acompaña esta noche nuevamente el Club Televideo Cristiano. Amén. La cámara número uno, Rosarito, otra vez. Rosarito, saluda. Amén. Cámara número dos, Mario, Super Mario 3. Aleluya. En la, amén. Allá en los controles está Heidi, Wendy está allí. Heidi está por allá. Heidi, ponte de pie, secretaria del club también. Amén. Está la gran boricua nicaragüense Daisy Medal, esposa de Julio Medal. Y ya este no hace falta que lo presente, él es el multimillonario, ya la gente tiene cita para pedir préstamo cuando necesite dinero. Va allí al Club Televideo Cristiano, Julio Medal, Julio, amén. Dueño y fundador del club. Y Daisy, te lo perdiste, ¿escuchó el gritito? Dejaste, no, yo sabía que tú no lo ibas a poner. Alabado sea el Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén, aleluya. Toda esta semana, desde que comenzamos, ha estado con nosotros, amén, un amigo mío nuestro, el pastor en Carolina del Norte. Voy a pedir que todavía, si alguno no lo conoce, amén, Gonzalo Covarrubia, él es pastor y está cantando aquí en esta campaña. Ponte de pie, Gonzalo. Amén, aleluya. Él es pastor en Carolina del Norte, amén, y allá dejó la congregación para estar cantando con nosotros acá. Gloria al Señor para siempre. Así que, aleluya, nos vamos a gozar. ¿Cuál es tu nombre? Leticia Morales. Leticia Morales, ¿qué pasó? Ayer cuando usted oró por la que iba a hacer milagros en la dentadura, sentí como que medicina en mi boca y se endormeció arriba mi muela. Anoche cuando oramos por la dentadura, sentiste sabor a medicina, ¿y qué pasó? Y estaba cariada esa muela, pero ya no está cariada, mira, recibió relleno de oro completo, donde no tenía nada sino caries. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenía caries dentales y el Señor le puso oro en su boca. ¡Amén! ¿Quién fue? Eso fue parte de la profecía que dimos. Algunos de ustedes camino a la casa. ¡Amén! ¿Tu nombre? Karina Ortiz. Karina Ortiz, ¿qué pasó? El jueves que vine por primera vez a este lugar, el Señor me tocó y fue algo tremendo, me sacudió, que hasta ahora no se me ha podido quitar el dolor del cuerpo. Fue algo que sentí de la cintura para abajo, que se me debilitó y pude sentir la mano del Señor que me sanó. Yo no sabía, solamente de mi lugar le dije: Señor, si yo estoy enferma, sáname ahora. Y el Señor lo hizo, hermanos. El Señor sanó mi vientre. Y ahora el hermano dijo que había mujeres con flujo de sangre y fui una de esas. Gloria al Señor. ¿Quién fue? ¿Tu nombre? Ismael Uribe. ¿Qué pasó, Ismael? El día lunes, hermanos, fui a la campaña de San Diego y yo no iba con esperanzas de que Dios me diera un milagro. Yo solamente quería gozarme con los que se gozan. Y el hermano mencionó que le dolía la espalda, me dolía mucho la espalda. Yo pasé enfrente y dijo: ¿quién tiene una pierna más corta que la otra? Dije: pues yo tengo una pierna más corta que la otra, tengo año y medio sufriendo mucho la espalda. Hermanos, el hermano me pasó eso enfrente, oró por mí, hermanos, y sentí la cosa más extraña de las extremidades inferiores. Se me durmieron todas, una sensación que no le puedo explicar, hermano. Lo único que sé es que Cristo Jesucristo hizo crecer mi pierna normal a la misma medida de la otra, hermanos. Dios le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Amén. Por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Silvia Martínez. Silvia, ¿qué pasó? El jueves que vine, yo pasé aquí adelante para que el Señor me sanara, porque yo estoy quebrada de, o sea, no quebrada, sino inflamada de tres discos que me han estado detectando. Y yo le pedí al Señor y le decía: Señor, ya estoy cansada de tantos doctores, de tantas diagnósticas que me están dando, pero yo sé que tú eres el único que puede sanarme. Y el Señor me sacudió tremendamente, que sentía fuego, me sentía muy caliente en mi cuerpo, sentía quemar y como que algo me remolineaba. Y aquí todavía aquí tengo una bola, pero yo le pido al Señor que Él me va a sanar en esta noche. ¿Quién fue? ¿Tu nombre? Raúl Fraire. Padre Cristo, hermanos, yo he estado poco ronco, perdonen, porque he estado todas las noches siguiendo esta campaña. Y el lunes pasado, el hermano de la Cruz llamó a todos los que tenían alta presión, y yo tenía muchos años desde joven con alta presión, y el Señor me libertó de la alta presión, hermanos, y no tengo alta presión. Y también, hermanos, estoy muy agradecido con el Señor, porque hoy este día mi hija es testiga. Hice limpieza de todo lo que me estorbaba de no poder alabar al Señor en mi hogar, y hice limpieza de videos que no sirven para nada y los tiré. Yo creo que tenía acumulados unos $1,000, $1,500 de videos, y ahora puedo me siento con más deseos de alabar al Señor y con mucha libertad. Bueno, Dios les bendiga. ¿Quién fue? Dios les bendiga a todos. El Señor me sanó hace dos noches. Me habían operado de mis oídos y me habían dicho que tenía artritis en mis quijadas. No había podido comer en tres semanas comida sólida. Y le doy gracias al Señor porque estoy sana. Y el diablo es un mentiroso. ¡Aleluya! Y le doy la honra y le doy la gloria. ¿Quién fue? Hermanos, yo estoy muy feliz. Nuestro Padre. A mí me invitó el hermano Julio a la campaña, pero como ustedes verán, el trabajo, uno pone pretexto al trabajo, llegué muy cansada. Y no me acordaba para nada, porque Satanás nos hace que nos olvidemos, ¿verdad? Y me dice mi hija: mamá, vamos al McDonald's. Pues, vamos. Cuando vi sentí como que me llamaron. Ahí está, me vi, y no quería entrar porque andaba toda muy mal vestida. Digo, ay, ¿cómo voy a entrar así? pero usted sabe que para Cristo no hay nada imposible. Dice, tienes que entrar porque te voy a sanar. Así que me entré hasta adentro. Y yo sentí algo que me temblaba todo el cuerpo y algo horrible que no sé qué, cómo, y no veía. Y me dice mi hijo, mami, usted se ve muy mal. Pero yo no quería espantar a mis hijos, ¿verdad? No, ya. Y sí, entonces pasé, y así con penita, pero ya de ahí, ya aquí adentro, ya se me olvidó. Y ya me invitaron a pasar, y yo no sabía ni lo que tenía. Entonces el hermano me llamó y me dice, pasa la hermana porque tienes cáncer. ¡Ay! Pero yo no sentí miedo porque estaba con el Señor. Entonces pasé y él me agarró y yo que no me quería caer, ahí estaba. Pero usted sabe que para el Señor que me tira. Así, sí. Así que cuando me levanté, me sentía como una quinceañera. Así, ajá. Les voy a platicar. Y luego, algo tan hermoso que me pasó, me traje la Biblia. Y dije, ¿cómo voy a ver la Biblia si yo no veo y no me traje los lentes? Y ya el hermano nos dijo que la habla. Cuando empecé a ver bien clarito, dije, ¡ay, Padre, me espanté! Pero yo sé que para Jesucristo no hay nada imposible. ¡Me ha sanado! ¡Gloria a Dios! Mírame a los ojos un momento. Amén. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? ¿Cuántos años, cuántos meses tiene el año? ¿Cuándo fue que oramos por ti ayer? Nunca yo te había visto en mi vida. Ayer fue que oramos por ti, o antes de ayer, nunca te había visto. Pero Dios me reveló la enfermedad. Te digo porque el diablo usó hasta el médico para decirte que tenías un año de vida. ¿Cierto o falso? ¿Ah? ¿Cierto? Cierto. 12 meses. Siento a Dios. Mi alma glorifica a Dios. Pero se equivocó el médico y se equivocó el diablo. Porque 12 meses que te dio el médico de vida, amén, se van a liquidar. Ok, y vamos a usar 12, cierra tus ojos, pendiente detrás de ellos. 12 segundos, representando un mes. Por segundo, repite el pueblo, ahora, por la palabra, completa la confirmación de la sanidad. ¡Sama aquí, Malaja! Gloria a Dios. Ahora el pueblo, cuente conmigo, está pendiente con ella. Cuente, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, levántate en el nombre de Jesús. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Ya completamente sana. Aleluya. Que vaya y te, ahora te van a diagnosticar, pero son muchos años de vida. ¿Cuántos años? ¿Cuántos adoran? Y esto es lo que hace Cristo. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Aleluya. Cuando lo tenga, dice amén. Aleluya. Verso 11. A ver. Aleluya, ¿estamos preparados? Capítulo 8, verso 11, voz de Dios, grabada en páginas, reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Yo lo leo, usted lo repite. Repita. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Al que está a tu lado, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices, vete y no hables más nada. Alaba. Vete, Gonzalo. Alaba. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Señor, en estos momentos el Señor va a predicar tu palabra, Señor. En estos momentos te pido que tú le unjas de una manera especial y hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Atamos todo lo que estorba en esta noche y queremos escuchar tu palabra, Dios mío, señales, haz prodigios en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Y antes de sentarse, o si se sentó, procure que la alabanza no esté sobre usted. O sea, en otras palabras, no te sientes sobre la alabanza. No te sientes sobre la alabanza. Para que tengas libertad. No te sientes sobre la alabanza. Para que tengas libertad de la presencia de Jehová. Y tú lo alabes con danza. Aleluya. Porque eso a ti no te cansa. Ni tampoco te cansará. Aleluya. Vete y no hable más nada. Aleluya. Desde el principio de la creación, hermanos. Aleluya. Se ha metido sobre la tierra el espíritu acusador. El espíritu acusador viene directamente del creador de la acusación. Mi alma alaba a Dios. Cuando Dios crea aquel hermoso querubín llamado Lucifer, que hoy se conoce como diablo, porque, o sea, el título de diablo se le dio por el Señor. Dios le puso el título de diablo después que le falló al Señor. Pero él no creó diablo, él creó un querubín. Alabado Dios. Él creó un ángel, un lucero. Aleluya. Pero cuando él dijo, tengo un plan, y el que me quiera seguir me sigue, tercera parte de una tercera parte de ángeles ignorantes, lo siguieron. Los ignorantes siempre siguen al ignorante. ¿Cuántos adoran al Señor? Y aquella tercera parte de ángeles siguió aquel ángel, el cual dijo, el plan mío es que me subiré y seré semejante al Altísimo. Y cuando dijo que iba a subir y ser semejante al Altísimo, se levantó el anciano de día y dijo, Miguel, échalo fuera. Glory to God. Desde entonces se hizo enemigo de Dios. Se propuso acusar los hijos de Dios. Y no solamente acusar, sino poner en los hijos de Dios, en la creación de Dios, ese espíritu acusador. Mi alma alaba a Dios. Es de ahí de donde vienen las ramas de la acusación. Y la más terrible, la más mala es el chisme. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Adora, que esto está bueno. La lengua, el chisme, es una rama peligrosa dentro de ese pecado de acusación. La persona que siempre está acusando, siempre está hablando mal del prójimo. Mi alma alaba a Dios. La persona que siempre está acusando, siempre está a la misma vez juzgando, haciendo juicio. Dios, aleluya, en su infinita misericordia, nos advierte y nos dice que no juzguemos. ¿Para qué? Para no ser juzgados. Porque con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos. Aleluya. Hello. Hello. Oye, y eso está en la palabra, ¿sí? Que eso tiene que ocurrir. Usted no se ponga a jugar con la palabra de Dios. Si la palabra dice no juzgue, para que no sea juzgado, no juzgue. Si la palabra dice con la misma vara que mide será medido, va a ocurrir. Bucaramahaya. Si la palabra dice hipócrita, ¿por qué mira la pajita que está en el ojo de tu hermano? Cuando no puedes mirar ni sacar el poste ni el tubo que tienes en tu ojo. Dice, saca primero el tubo que tienes en tu ojo, ese poste, para que entonces puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano y sacarla. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya, pero hay gente que con un poste en los ojos quieren sacar la pajita que está en el otro. La Biblia dice que una mujer, aleluya, se le perdió una moneda. Y cuando se le perdió la moneda, ella ya sabía que era una moneda de valor, se le perdió en la casa. ¿Sabe lo que hizo? Dijo, encendió la lámpara, encendió la luz, comenzó a barrer hasta que encontró la moneda y se regocijó. Para encontrar, aleluya, aquello que estaba fuera de orden, ella tuvo que encender la luz primero. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Y para usted mirar lo que está en el otro, usted primero tiene que meterse en la luz del Espíritu. La Biblia dice que el espiritual, aleluya, lo juzga todo, mas no es juzgado de nadie. El problema es que la mayoría de la gente que siempre está juzgando no son espirituales. Son carnales. Son chismosos. Son lenguilargo. Son big mouth. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba. Y Cristo dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Imagínate un mudo enseñando a hablar a otro mudo. Alaba. Hello. No, está tremendo eso. Un mudo queriendo que otro mudo hable. Aleluya. Amado mío, en esta hora, gloria al Señor, hay que entender que el chisme es un peligro. Hay que entender que las acusaciones son un peligro. Especialmente si usted no conoce a una persona, ¿cómo usted va a abrir la boca a hablar mal de esa persona? Aleluya. Especialmente si usted no sabe quién es la persona. Ay, Samaj Alaya. ¿Cómo usted va a dar su opinión? Aleluya, asegurando lo negativo de esa persona. La Biblia dice que 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Y la número 7 es la peor, que dice el que siembra discordia entre hermanos. Aleluya, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En el huerto del Edén, cuando el hombre le falla a Dios, Dios le pide cuenta al hombre. ¿Ah? Y cuando le pide cuenta, el hombre rápido señaló a la mujer. La mujer que me diste, por eso fue que yo te fallé. La mujer que te diste, que fue una desobediente, que no se sometió. Oh, gloria. Ah, entonces tampoco se sometió él, porque le hizo caso a lo que no estaba sometido. Alaba. Y cuando usted le hace caso al chismoso, más chismoso es usted que chismoso. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Yo siempre digo que el chismoso tiene un demonio en la lengua. Pero el que lo escucha tiene 2 en los oídos. Adora a Dios en esta hora. Aleluya. Cristo enseñó tanto sobre eso. Aleluya. Y Cristo dijo que los fariseos, que era la secta de aquel tiempo, como en este día también tenemos los fariseos sobre la tierra. ¿Cuáles son los fariseos? Los que siempre están poniendo carga sobre otros que ellos con un dedo no pueden llevar. ¿Cuáles son los fariseos? Aleluya. Los que se tragan el camello y cuelan el mosquito. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cuáles son los fariseos? Los que dicen que ellos nada más están en el cielo y todos los demás están en el infierno. Alaba, alaba, alaba, que hay un poquito de silencio. Hoy hay un poco de silencio hoy. Come on, brother, preach. Aleluya. Aleluya. Hoy va a estar bueno porque las antenas salieron tempranito. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo enseñó tanto sobre eso. Aleluya. Y cada vez que Cristo miraba a esa gente acusadora, alabado sea el Señor, les decía, ¿sabe cómo? ¡Hijos del diablo! Y ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo decía, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero son hijos de vuestro padre el diablo. Rabancha, porque el diablo no ama. El diablo acusa, el diablo aborrece, el diablo siempre está señalando y ramanza la y asoma. Y Cristo dijo que tenemos quien os acusa delante del Padre de día y de noche. Y señaló y dijo, el acusador se llama diablo. La gente que siempre está acusando, el Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu Santo no acusa, el Espíritu Santo redarguye, consuela, exhorta, levanta, gime, intercede, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Jehová. Come on, brother, preach. Aleluya, aleluya. Pero dicen, yo no me siento a comer con un pecador. Pero se sientan a comer con un chismoso. Dame al pecador, give me the sinner, come with me sinner. Yo como contigo, pero el chismoso, get out of here, I don't want to see you. No te quiero ver en mi camino. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. ¡Woo! Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Y Cristo estaba enseñando en el templo. Cuando Cristo enseñaba, venía un grupo de fariseos, traían una mujer, mire, por el pelo la traían por el pelo, arrastrada, arrastrada, arrastrada, arrastrada por el pelo. Mi alma alaba a Dios. Cristo miró aquel espectáculo. Aquella mujer llorando, aquella mujer desconsolada, aquella mujer angustiada, aquella mujer deprimida, la tiran allí, en el piso. Y le dicen a Cristo, maestro, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Y en la ley de Moisés está escrito que la adúltera sea apedreada. Una de las cosas que el diablo siempre ha hecho es citar la Biblia incompleta. Satakima. Una de las cosas que siempre el diablo ha hecho es citar la Biblia mal. En la ley de Moisés no está escrito que la adúltera sea apedreada. En la ley de Moisés está escrito que el adúltero y la adúltera sean apedreados. Dos, para adulterar se necesitan dos. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Pero trajeron más que a la adúltera. Si Cristo no la apedreaba allí, estaba violando la ley de Moisés, porque ella fue sorprendida en adulterio. Fue sorprendida en adulterio. El problema fue que la trajeron a ella y no trajeron al adúltero. Alma. Entonces, si Cristo no la apedreaba, tenía problemas. Y si la apedreaba, lo iban a acusar porque entonces perdonó al adúltero. Alaba la gloria de Jehová. Pues entonces, como lo hacían para probar a Cristo, Cristo entonces lo hizo, aleluya, sentirse muy mal a todos ellos. ¿Por qué? Porque Cristo miró todos los que estaban acusando, todos los que estaban señalando, todos los que estaban hablando. Cristo los miró a toditos. Y ellos le decían, ¿qué tú tienes que decir? ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos? Y Cristo dijo, ¿ustedes saben lo que yo tengo que decir? El de ustedes, que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Óyeme, yo no sé cómo dicen en tu país, Pero cuando tú vas a entrarle a pedradas a alguien, agarran peñones, hermano, pedazos de piedras grandes. Y en ese tiempo se gozaba la gente apedreando a los adúlteros y traían las piedras así de grandes. Y yo creo que había uno que tenía como 8 piedras aquí de respuesta por acá. Y yo voy a apedrear y tú apedreas, y yo apedreo y tú apedreas. Y todos con muchas piedras. Y cuando Cristo dijo, cualquiera de ustedes que tiene muchas piedras, el que tiene piedras ahí para apedrear, si está libre de pecado, arroja la primera piedra. En otras palabras, si no tienes pecado, acusa. Si no tienes pecado, señala. Si no tienes pecado, haz lo que quieras. Pero si tú estás peor, o si hay algo en ti, no te atrevas a acusar. No te atrevas a señalar. Y entonces, hay gente que me va a decir, no, yo, eso no es para mí, porque yo no estoy en pecado. Eso es para mí porque yo tengo un testimonio intachable. Ese es el disparate más grande que usted pueda escuchar. Que una persona diga que tiene un testimonio intachable, eso es un disparate. El único que dice la Biblia que fue tentado en todo y no pecó, se llama Jesús. Jesús, un testimonio intachable. Un testimonio que nadie puede hablar de él. Un testimonio que nadie puede señalar. Come on, brother. Esa gente que dice que tienen testimonio intachable. Quisiera yo que me contestaran esta pregunta. Desde que se convirtieron a Cristo, ¿nunca han pecado? Porque si me dicen que no, están haciendo a Dios mentiroso. Y si me dicen que sí, entonces el testimonio no es intachable. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ahora, mira qué clase de gozar me guarda ya mismo. Allá está todo el mundo con pedradas. Tú sabes la gente que hay tirando pedradas. Tirando pedradas contra los pastores. Tirando pedradas contra tus hijos. Tirando pedradas contra tu esposa. Tirando pedradas contra tu esposo. Tirando pedradas contra los cantantes. Tirando pedradas contra los músicos. Tirando pedradas contra los evangelistas. Toda esa gente que están tirando pedradas. Hace falta que por cada una que tire le metan 100 a ellos. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. En la ley de Moisés está escrito que la adúltera sea apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Yo qué digo? Ahí está. Ustedes la trajeron. Yo me salgo para el lado. Cualquiera de ustedes que no tenga pecado empiece a apedrear. Y se le quedaron mirando a Cristo como quien dice, no entendimos. Porque la gente oye lo que le conviene. Como Cristo, aleluya, es más sabio que ellos, se hicieron los que no habían entendido lo que Cristo dijo. Se le quedan mirando a Cristo, y como se le quedan mirando a Cristo, Cristo no habló más nada. Se bajó a tierra, miraba quién tenía piedras al frente, y como él sabía el nombre, escribía el nombre. Hermano Ramón Pérez Sánchez tiene 3 piedras. Tú eres un adúltero, te pasas mirando a la mujer ajena. Escribiendo en tierra eso. Tú sabes que la semana pasada le pegaste el puño a tu esposa. Tú sabes que tú, mi alma, tú sabes que tú tienes odio en tu corazón. Y cuando Ramón Pérez Sánchez miraba las piedras que tenía en la mano, miraba su nombre en tierra y que estaba peor que la adúltera, soltaba las piedras y se iba. Me descubrieron, como dijo la bruja aquella vez, me descubrieron. Se iba el otro y Cristo miraba, next. Y allá estaba Gumercindo Ramírez Torres, que tenía una sola piedra. Ese era más misericordioso, tenía una, pero quería tirar la primera. La más grande. Y cuando él lo ve, Gumercindo, tu boca siempre está hablando mentiras. Gumercindo, hiciste esto en secreto y yo te perdoné en público. Cada uno fue pasando. Y cada uno Cristo fue escribiendo su pecado en tierra. Y cada manchela. Y cada uno Cristo posiblemente estaba escribiendo el nombre de los que estaban allí. Y cuando todos se fijaron en tierra, aleluya, que todos estaban descubiertos, soltaron las piedras y se desaparecieron. Mira la mujer. La mujer no había visto, ¿sabes por qué? Porque lo que se llama la pena de muerte apedrada, la persona tenía que agacharse en tal forma de que ella no podía mirar quién le tiraba piedra. No era aceptable. Pues ella se puso como ella aceptaba. Ella reconoció que fue sorprendida en adulterio. Allí estaba lista para pagar por su pecado. Allí estaba esperando las pedradas. Cuando de repente Cristo se levanta de tierra, no hay nadie de los que acusa. Le dice: mujer, ¿tú has visto por ahí los que te trajeron? ¿Para dónde se fueron? La mujer pegó a mirar. ¿Dónde están los que te acusaban? Yo no sé. Ninguno de ellos pudo acusarte. Yo tampoco te voy a acusar. Ahora, vete y no peques más. Vete y no lo hagas más. Vete. Te di la oportunidad. Ya te la di. Pero... ¿tú sabes por qué Cristo, aleluya, le dijo vete y no peques más? En otras palabras le estaba diciendo: ya yo te mostré mi misericordia que va por encima la de Catacabasada. Ya yo te he enseñado que yo soy misericordioso. Ya yo te he enseñado que yo soy justo. Ya yo te he enseñado que yo doy oportunidad. Ahora no peques más. ¡Aleluya! Toda esa gente que ha hablado basura unos de otros, en esta noche el Espíritu Santo te dice: vete y no hables más. Para ese comentario que tienes ya. Para esa lengua chismosa que tienes ya. ¡Burra, avanza, quima! Ahora esta noche, unas buenas noticias tengo. Buenas noticias tengo. Ninguno te condena, Cristo tampoco. No hablemos más. Vamos a buscar a Dios. Vamos a convertir nuestros corazones y la lengua al Señor de verdad. Que nuestra boca sea para la alabanza al Señor. Que nuestra lengua sea para hablar lo positivo a Dios. Que nuestras casas se presten para adorar a Dios. Alabado y bendecido sea Dios. Póngase de pie, pueblo, de pie. Aleluya. Ahora, hay algo que Dios va a hacer en grande. ¿Qué tú quieres que Cristo haga en tu vida? Si usted nunca le ha recibido, va a venir conmigo y le va a recibir. Si le recibió y se apartó, va a venir conmigo y se va a reconciliar. Si su corazón ha estado lejos de él, va a venir conmigo y allí nos vamos a arreglar con el Señor. Y entonces yo voy a orar por todos esos problemas, las necesidades, y él va a hacer algo. Sin más preámbulo, todo el que necesite a Cristo, todo el que le quiera recibir, todo el que quiera a Cristo, venga conmigo al frente, conmigo, véngase. Trae tu problema, trae tu necesidad. Yo mismo voy a orar contigo. Vente conmigo, vente, vente, vente. Dios bendiga lo que está pasando, vente. Vente, Dios bendiga lo que está pasando. Vente conmigo, vente. Vente que Cristo te llama al frente. Vente que Cristo te llama al frente. Dios bendiga lo que están pasando. Véngase. Véngase los jovencitos sin Cristo descarriados. Véngase los amigos sin Cristo. Véngase el que conoció y se apartó. Véngase, véngase, véngase. Esta es la noche tuya. Gloria a Dios, Cristo te está llamando, véngase. Gloria. Mi alma alaba a Dios. Vamos a los que han pasado al frente. ¿Alguno más que quiera decir? Yo también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios bendiga. Levante las manos. Levante las manos. Amén. Cuénteme esas manos que están ahí. No me deje ni una, cuéntemelas de allá para acá. Levante una mano arriba, cuénteme esas manos. Alabanza, deje la mano arriba un momento. Me informa 97. Dale un aplauso a Cristo. Baje la mano. Alabanza. Vive. Ahora yo quiero que todos ustedes, mirando hacia acá, pensando en su mayor necesidad, condición, problema, repitan conmigo esta oración. Después que repitan conmigo la oración, yo voy a orar por todos ustedes. Después que ore por todos ustedes, la gente que no ha ido allá todavía, los nuevos, van a ir allá, los ujieres se los van a llevar allí un cuarto. Luego que se los lleven, los que están enfermos de ustedes, vienen aquí conmigo, si está enfermo. Voy a orar por las enfermedades en ustedes primero. Amén. Ahora todos mirando hacia acá, repita conmigo, diga: Señor, reconozco que sin ti, nada puedo hacer. Con mi boca, yo confieso que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu presencia. Yo y mi casa, yo y mi familia, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor, por esta salvación. Padre, están en tu mano. Nadie lo puede arrebatar de tu mano. No permita que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas con una nube de gloria. Bendigo su entrada, su salida, su acostar, su levantar, sus graneros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. El Señor me reveló, él y yo nunca hemos hablado sobre este asunto, pero Dios me reveló el cáncer. Y ve por aquí que vas a quedar sano en esta hora. ¡Alaba! Pastor en Los Ángeles, y Dios me reveló un cáncer en el colon, y me dijo el Señor: hoy en la noche que me voy a glorificar en él. ¡Alaba la gloria de Dios! Repite el pueblo ahora por la palabra declaramos el cáncer del diablo, fuera. Ahí está Dios tocando. Cáncer del diablo, el cáncer se fue. Cáncer del diablo, cáncer se fue, ay, cáncer, ay, ay, ay, ahí está, ahí está, ahí está. Hay unas letras sobre tu cabeza. There's some words on the top of your head. Negras. But black. Dice muerte. It says death. Sida. AIDS. Pero dice el Señor. But the Lord says. Recibe vida hoy. You receive life. You receive life. You're going to be healing tonight. Yeah, you're going to be healed tonight. You're going to be healed. You're going to be healed. No tenga miedo. Don't be scared. Fear not. Levanta tus manos. Posiblemente el Señor te va a tumbar al piso. Está pendiente detrás de él. Mientras está en el piso, Dios va a hacer una transfusión de sangre. You're going to have a blood transfusion. Y como esto es para Dios glorificarse, aquí nadie puede juzgar. Voy a hacerlo esto claro. Ahora no piense de que si es homosexual, no, eso, nada de eso. Amén. Esa enfermedad la contrajo por una desobediencia. Y tacanda llama. Because he was disobedient to the Lord. That's true. Mi alma alaba la gloria de Dios. Esta noche, something gonna happen, you guys. Algo va a suceder. Tonight, esta noche, my Jesus, mi Dios, mi Jesús, my Jesus, he's gonna heal you. Close your eyes, cierra tus ojos. Yes. Repite el pueblo, los líderes. Pétamelos acá. Yo voy para atrás. Los líderes poniendo sus manos ahí. Repite el pueblo, Señor. Señor. Por tu palabra. Por tu palabra. Declaramos. Declaramos. Sida. Sida. Fuera. Fuera. See you. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Ah? 13. ¿Tus padres están aquí? ¿Tu mamá está aquí? ¿Tu familiar? ¿Tu mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Cómo tú te llamas? María. Julio. Julio, ¿la mamá de Julio está aquí? Gloria a Dios. Mírame. ¿Van a alguna iglesia? ¿A dónde? Los Ángeles. Yo vengo de Los Ángeles. Mira, este jovencito que está aquí pasó una experiencia muy mala, un golpe fuerte. Mi alma alaba a Dios. Mentalmente está viviendo unas experiencias negativas y malas. Pero dice el Señor que esta noche Él va a hacer algo especial. Tú sabes, oramos por el SIDA en este muchacho. Y Dios lo sanó. Levanta tus manos. El Señor me muestra que la sangre de este muchacho está dañada completamente. Dios va a hacer un milagro en él. Dios va a hacer un milagro. Lo va a hacer. ¿Cuántos creen que se ve el SIDA? ¿Cuántos creen que se... ¿Cuándo, Cucu, Cunzu? Dios te va a sanar. Y Cuatucuzun, se rompe el silencio, se rompe el silencio. Cuando Dios dice, yo soy el que soy. Cuando Dios dice, yo soy el que soy. Oye, siento a Dios. ¡Oh! Cierra tus ojos que Dios va a hacer algo en ti. También si Dios me muestra algo en tu cerebro, también te va a sanar. Lindo Kobashema. Anda, anda. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hay alguien que está desesperado aquí en esta área porque tiene un problema en el ombligo, pero posiblemente es una hernia. Dios te va a sanar de eso también. Levanta tus manos. Aquí. Dios te va a sanar. Hondo Kuma, los pastores me ayudan aquí a clamar. Cierra tus ojos, papá. Repite el pueblo. Señor, con la palabra, declaramos milagro. Ahora, amén. Ajala, ajala. Por el poder de la palabra, completa transfusión y salud. ¡Salud! ¡Salud! Junto con Rebe será un testimonio vivo. Por la palabra, levántate sano completamente. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba! ¡Aleluya! ¿Quién fue? Cristo. ¿Quién fue? Cristo. Todos alaban la gloria de Dios. Dice el Señor, se va la alta presión. Dice el Señor, va a recibir matriz nueva y vientre nuevo. Alaba. Alaba. Tal y como pediste, así dice el Señor. Tal y como pediste, lo recibe. Extienda sus manos hacia ella. Repite el pueblo, ahora. Ahora. Por la palabra. Declaremos la alta presión. ¡Fuera! ¡Matriz! ¡Vientre! ¡Nueva! ¡En el nombre de Jesús! ¡Alaba la gloria de Dios! donde está brincando la matriz ahí y el vientre, hay como una mancha ahí, ¿no? Mi alma alaba la gloria de Jehová. Mira si la ves ahí, que no está en ningún otro sitio, sino exactamente donde está brincando la matriz y el vientre. Mi alma alaba la gloria. Ahí está la mancha para los incrédulos de la televisión. Ahí está. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria? En nombre del Padre y Espíritu Santo, levántate por la palabra. ¿Tú sabes cuando la gente sale de la sala de emergencia o de la sala de operaciones? ¿Sabe cómo salen, no? Tomaría. They coming out drunk. Yes. La anestesia, ¿sabes? Yeah. Y yo soy de... Amén. You be all drunk. Ahora, con fuerzas nuevas, al conteo de tres, por la palabra profética y la autoridad que Dios me ha dado para esto, recibe fuerzas nuevas. Uno, dos, tres... Levántate con fuerzas nuevas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tienes fuerzas nuevas ahí. Ahí está el Espíritu Santo ahí. Ahí está el Espíritu Santo ahí. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Jesús le dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Ellos respondieron: sí, Señor. Sí, Señor. Ellos respondieron: sí, Señor. Aquí están tus gafas. No las necesitas más para leer. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Levanta tus manos. Hay unas ataduras del diablo ahí. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Cando van somir. Somaya. Y la llama. Dos varones detrás de él ahí. Detrás de él. Levanta tus manos. Repita los líderes del país, la SOA y el pueblo. Ahora, ahora declaramos liberación completa en el nombre de Jesús. El toque de tu gloria con la palabra. Te declaramos en victoria. En victoria. ¡En victoria! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! Tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. ¡Libre, Señor! ¡Oh, ronda! Seguridad. imposible yo vivir sin ti, Jesús. Si el fundamento de mi vida no eres tú, tú me libraste de mi miedo y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? ¡Vive en el nombre de Jesús! Levántate ahí con fuerzas nuevas. Levántate a ti, Cristo 15 en victoria. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Cuando empiezo a orar, Rosarito, cuando empiezo a orar, te escondes detrás de la cámara. Estoy, para que no desaparezca. I don't want you to disappear. Aleluya. La camisa. Los que están en la casa, prepárate para que rebajes unas libritas. Los que están mirando el video. Alguien dijo, hermano, eso es un milagro, eso es vanidad. Le dije, no. La Biblia dice que estemos en salud y el sobrepeso es en contra de la salud. Amén. Repita el pueblo ahora. Señor, por tu palabra, declaramos el sobrepeso fuera. Las calorías, elimina el sobrepeso, ahora, sobrepeso, fuera, ahí está Dios ahora, ahí está, ¿qué pasó por acá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Mira eso! ¡Alabado sea Dios! ¡Mire mi hermano, más de 4 pulgadas! ¡Aleluya! ¡Por allá también, por allá, que pasó allí! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Más de 20 libras se han ido aquí al momento! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Por allá también, por allá, por allá! Por allá también, por allá, por los caballeros, por los caballeros también. Por allá. Cristo,